partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo, feliz inicio de semana. Hoy es lunes 15 de julio de 2013 y a partir de ese momento todas las noticias del primer departamento de Colombia, Cundinamarca. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy con mucho gusto en la presentación de las noticias. Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Estos son nuestros titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Con el apoyo del programa Mosquera Joven, inició este proyecto que hasta el momento ha logrado censar un total de 27 barrios, recopilando información de la cantidad de mascotas que los ciudadanos tienen en sus viviendas, así como la identificación de animales en las calles y los semidomiciliarios. Estos últimos hacen referencia a los caninos y felinos que habitan en las calles pero reciben alimentos y algún tipo de cuidado de las personas residentes de la cuadra. El doctor Edwin Ariel Ortiz Fernández, alcalde municipal de Pacho, y el doctor José Antonio Zuluaga López, presidente de la Junta de Ferias, invitan a las tradicionales ferias y fiestas del 18 al 21 y del 26 al 28 de julio de 2013. Sea esta la oportunidad para hacer extensiva la invitación a quienes asistan y participen de nuestras ferias y fiestas. Podrán admirar la belleza de las candidatas al 24º Reinado Departamental de la Naranja, participar en la sexta exposición equina grado B, tercera gran subasta ganadera y verbenas populares, lo que hace de Pacho un destino turístico para propios y visitantes. El pasado 15 de abril de 2013, la ANTV emitió la resolución número 433, la cual reglamenta parcialmente la televisión comunitaria cerrada, sin ánimo de lucro. Entre otros, se les exige constituir las garantías de operación, sin embargo, muchos aseguran no poder asumir el costo que representa dicha licencia. Por lo anterior, el senador Carlos Ferro solicitó a la Autoridad Nacional de Televisión ampliar el plazo establecido, el cual se vence el 30 de julio, y además verificar si realmente las aseguradoras están vendiendo este tipo de pólizas. La Alcaldía Municipal, la Secretaría de Educación y Cultura y las instituciones educativas departamentales, dentro del marco de la celebración del Bicentenario de Cundinamarca, realizarán un desfile de comparsas mañana martes 16 de julio de 2013 a partir de las 9 de la mañana. Si usted es de las personas que le gusta viajar y está buscando una alternativa cómoda por tiempo, el municipio de Choachí es una de ellas, con grandes extensiones de tierra, con una gran variedad de paisajes a tan solo una hora de Bogotá, con uno de los climas más agradables del país, con temperatura de 18 a 22 grados centígrados y con todas las opciones que se acomodan a las necesidades de cada visitante. El general Gustavo Adolfo Ricaurte, director del INPEC, declaró insubsistente a la directora de la cárcel de Girardot, Sandra Ivonne Serrano, por haber permitido presuntamente el ingreso irregular de 19 personas a visitar a un político recluido en ese penal. De acuerdo con el general Ricaurte, la exfuncionaria habría permitido el ingreso de al menos 3 concejales y otras 16 personas a visitar al exalcalde del municipio de Anapoima, César Augusto Camargo, condenado por el delito de enriquecimiento ilícito. Mediante gestión adelantada entre la Embajada de Colombia en México y la Administración Municipal, el pasado viernes 12 de junio, 50 agentes de viajes mayoristas, operadores y prestadores de servicio turístico del país azteca, visitaron la ciudad de Zipaquirá, con el ánimo de conocer la oferta turística del destino Zipaquirá. La visita del cuerpo diplomático con los empresarios mexicanos del turismo a Zipaquirá se presenta en el marco de la apertura del vuelo directo Ciudad de México-Bogotá a través de la aerolínea JetBlue. una muestra de 12 estampillas sobre la historia y las riquezas ambiental y turística de Cundinamarca fue inaugurada por el gobernador del departamento, Álvaro Cruz. La exposición se encuentra abierta al público en el Salón de Gobernadores de la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca hasta el día de hoy, lunes 15 de julio. Hoy, lunes 15 de julio, aquí en Recorriendo Cundinamarca, con mucho gusto les presentamos como invitado especial al señor alcalde del municipio de Vergara, doctor José Alexis Ramírez Delgado. Ahora con Efecti ahorra tus monedas. Regístrate en el Club Mi Monedero Efecti, ahorra tus monedas y prepárate para ganar grandes premios. Es muy fácil. Ingresa a www.efecti.com.co y haz parte del Club Mi Monedero Efecti. ¡Tiros, palos, recargas, Efecti! Efecti, giro oficial de la Selección Colombia. Circulante, aliado de 472, Red Postal de Colombia. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. La información de Oriente y de Fomeque con Chingas Estéreo. Al terminar Recorriendo Cundinamarca, los invitamos a desayunar en su nuevo restaurante, La Cocina de la Abuela, en Fomeque, frente al Polideportivo. Mi saludo para Jenny Patricia, Víctor Manuel, Elkin Parra y para nuestro director Darío Sabogal y compañeros de las radios comunitarias que hacen parte de la red RECO. Hoy tenemos invitados. Ellos son los directivos de la Fundación Fomeque Nissan Record. Los hemos invitado para que nos cuenten sobre este evento a realizarse los días 17 y 18 de agosto. En primer lugar, dialogamos con el presidente de la Fundación, Luis Edgar Rincón. Él nos manifestó cómo van los preparativos para este certamen. Se han hecho ya bastantes contactos a través de patrocinadores a nivel nacional, a nivel del departamento y aquí en el municipio. Le cuento que ya se han vinculado a nuestro evento la DINISAN, una empresa de mayoritaria de la Nissan Colombia. También se le mandó esa invitación a Petrobras, amortiguadores Gabriels, también Industria Zárate. Y aquí en la provincia y en el municipio hay varias instituciones y varias empresas que van a colaborar con nuestro evento del 2013. Recordémosle a los oyentes las fechas para dicha realización. Está programado para los días 17 y 18 de agosto del 2013. ¿Cómo es la programación para este Nissan Record 2013 en el municipio de Fomeque? Para el 2013 tenemos dos días de espectáculos, ¿sí? Dos días de actividad, dos días que van a ser importantísimos. Nosotros tenemos cinco ideas importantes para lo que es el evento de Fomeque Nissan Record. Primero, vamos a impulsar toda la actividad social, vamos a impulsar la actividad deportiva, vamos a impulsar la actividad cultural, vamos a impulsar el turismo fomequeño, ¿sí? Y vamos a impulsar aquí lo que es el comercio. ¿Por qué el comercio? Porque nos van a visitar mucha cantidad de gente, tienen que tener sus establecimientos con las puertas abiertas, lo que son los restaurantes, lo que son los hoteles, residencias, en fin. La gente de Fomeque tiene que meterse de lleno a este espectáculo, a este evento, porque es para beneficio de ellos. Es una mina folclórica aquí en el municipio y tenemos que explotarla, no solamente en el Fomeque, que se conozca a nivel mundial, sí, a través de las redes sociales, el Facebook, el Twitter, también por YouTube, en fin, etcétera, etcétera. Eso es importantísimo, que se conozca el folclore de Fomeque. Entonces, vamos a tener dos días. El primer día es el deportivo, todo lo que se va a hacer, toda la actividad deportiva, que esto lo va ahorita a comentar Luca, cómo es la cuestión. Y el segundo día es el récord en sí. Para estos dos días tenemos invitaciones especiales, se invitó al gobernador, se invitó a los alcaldes del departamento, de los municipios del departamento, tenemos también, se invitó a integrantes del cuerpo diplomático que están acreditados aquí en el país, ya nos confirmó la delegada del País Vasco, también la delegada de México. Estamos esperando la confirmación del cónsul de España y de la embajada del Japón. Luke Samuels nos narra cómo es la logística que se tiene programada para este Nissan Record. Este es un puente que se va a vivir en agosto. Ahí hay un aspecto, el aspecto más relevante es que es la fiesta Nissan más grande del mundo. No hay otra fiesta Nissan más importante que esta. Esa es la relevancia. Por esto aquí se debe el gran sentido de pertenencia a este evento y es para definitivamente mostrar este bello municipio con una gente agradable, con un municipio amable, con un municipio tranquilo, de paz. Es un municipio de verdad de visitar, con una gente muy, muy amable. Respecto al evento de los dos días, el sábado exactamente tenemos una actividad deportiva donde vamos a hacer una serie de muestras de lo que es capaz de hacer el carro, el vehículo Nissan, en su estado original, el vehículo aquí de carga de trabajo diario, y tenemos unas 7 o 8 competencias deportivas, además una exhibición de la capacidad del vehículo en haciendo acrobacias también, y van a haber premios exactamente el sábado. Entonces esperamos que nos acompañen desde el sábado todo el día, y el domingo nos disponemos para el Guinness Record, es decir, para parquear los vehículos, a ver si logramos batir el récord mundial de la mayor cantidad de Nissan concentrados en un solo lugar. Y Fomeque posee 400 vehículos de estos originarios de acá de Fomeque. Le agradecemos a nuestros invitados el estar aquí en los 106.4 de Chingaza Estéreo con esta valiosa información para todos los oyentes de este espacio informativo. La invitación que estamos haciendo a todos nuestros oyentes de todo el departamento de Cundinamarca para que asistan a este magno evento que se realizará los días 17 y 18 de agosto del 2013. La información de Chingaza Estéreo llegó a ustedes con Raúl Villar Lara. Felicidades para todos. Ahora desayunamos y almorzamos en la cocina de la abuela. Sí, amigos, así como lo oyen, ahora en Fomeque, el nuevo restaurante La Cocina de la Abuela llega para satisfacer los paladares más exigentes y con gran variedad de sopas y platos especiales para compartir el sazón y el sabor de tradición de la abuela Doña Margarita Díaz. Para desayunar, riquísimo caldo de costilla, changua, huevos como los quiera, el mejor pan de maíz, jugos naturales y jugos de naranja hechos al instante. Para almorzar, todos los días dos principios, dos carnes y dos sopas para que usted escoja lo que quiere comer. Y el domingo, bandejas especiales, sobre barriga, mojarra frita, pollo y carne al horno, ajiaco, mazamorra, mute, mondongo y la nueva sopa de la abuela. Para eventos familiares, empresariales y domicilio, llame al celular 320-344-0899. Restaurante La Cocina de la Abuela. Los espera en Fomeque, calle Quinta, número 403, frente al Polideportivo Municipal. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. Empacho, sala de redacción. El doctor Edwin Ariel Ortiz Fernández, alcalde municipal de Pacho, y el doctor José Antonio Zuluaga López, presidente de la Junta de Ferias, invitan a las tradicionales ferias y fiestas del 18 al 21 y del 26 al 28 de julio de 2013. Sea esta la oportunidad para hacer extensiva la invitación a que asistan y participen de nuestras ferias y fiestas. Podrán admirar la belleza de las candidatas al 24º Reinado Departamental de la Naranja, participar en la 6ª Exposición Equina Grado B, Exposición de Ganado Normando, la Gran Subasta Ganadera y Verbenas Populares, lo que hace de Pacho un destino turístico para propios y visitantes. En Mosquera, sala de redacción. Con el apoyo del programa Mosquera Joven, inició este proyecto que hasta el momento ha logrado censar un total de 27 barrios, recopilando información de la cantidad de mascotas que los ciudadanos tienen en sus viviendas, así como la identificación de animales en las calles y los semidomiciliarios. Estos últimos hacen referencia a los caninos y felinos que habitan las calles, pero reciben alimentos y algún tipo de cuidado de las personas residentes de la cuadra. Hasta el momento, los encuestadores han identificado 1.452 viviendas que cuentan con mascotas como caninos, felinos, peces, conejos, aves, entre otros, logrando censar 3.500 mascotas. La Secretaría de Salud está informando a la ciudadanía de este censo para que atienda a los encuestadores, quienes registran datos concretos y básicos de las mascotas que hacen parte del hogar. Ellos se encuentran identificados con la camiseta y el carnet del programa Mosquera Joven, así como la escarapela de encuestadores, que los reconoce como partícipes de este trabajo estadístico. En Tenjo, sala de redacción. La Alcaldía Municipal, la Secretaría de Educación y Cultura y las instituciones educativas departamentales, dentro del marco de la celebración del Bicentenario de Cundinamarca, realizarán un desfile de comparsas mañana martes 16 de julio de 2013, a partir de las 9 de la mañana. Dicho desfile será por las principales calles del municipio, con el objeto de celebrar dignamente tan importante efeméride. Al hacer el correspondiente ejercicio de memoria histórica, estos actos permiten impulsar procesos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y generar sano orgullo por su pasado y arraigo por su territorio, razón por la cual la temática de las comparsas será la línea del tiempo, colonia, conquista e independencia, haciendo un homenaje muy merecido a don Antonio Nariño. El desfile saldrá del Colegio Enrique Santos a las 9 de la mañana y finalizará en el Polideportivo Municipal, donde se realizará el acto protocolario y presentaciones por parte de las instituciones. Esperamos contar con su presencia, la cual es muy importante para este evento, que permitirá mostrar ante la comunidad y el departamento el trabajo articulado entre la administración y las instituciones educativas departamentales en torno al proyecto de la jornada complementaria. Efecti, el giro oficial de la Selección Colombia, te invita a las eliminatorias Brasil 2014. Realiza tus giros y pagos en Efecti y participa por viajes dobles para acompañar a la selección en su siguiente partido. Es muy fácil. Realiza tus pagos superiores a 50 mil pesos y tus giros superiores a 100 mil pesos en Efecti y registra tus facturas en www.efecti.com.co. Entre más giros y pagos realices, más oportunidades tendrás para ganar. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información, ingresa a www.efecti.com.co. Desde la región del Gualibá, información con Sasaima Estéreo. A esta hora un saludo muy especial para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias, las 25 más importantes emisoras comunitarias de Cundinamarca. Desde Sasaima les acompaña Luis Carlos Páez Espitia a esta hora de la mañana, una temperatura agradable aquí en el municipio de Sasaima, Cundinamarca. Estamos a aproximadamente a 24, 26 grados centígrados y tengo una invitada especial hoy, Ruth Damaris Rivera, y ella es la trabajadora social del Hospital Hilario Lugo del municipio de Sasaima, Cundinamarca, y nos trae unas informaciones importantísimas, unas brigadas de salud, derechos y deberes, campañas y mucho más, cómo se está trabajando aquí en el hospital de Sasaima, Cundinamarca. Ruth Damaris, muy buenos días, bienvenida. Esta es Recorriendo Cundinamarca a través de las 25 emisoras más importantes del departamento. Muy buenos días, señor Páez. Agradecer en nombre del hospital por la invitación que nos hace para participar y poder brindar a toda nuestra comunidad sasaimera e información muy positiva para todo el pueblo, para toda la comunidad. Como primera medida, queremos invitar a toda la comunidad de Sasaima a las 8 a.m. a una movilización contra el cáncer de seno. Se parte desde Tres Esquinas. Entonces, invitamos muy comedidamente a toda la comunidad a participar en la movilización que organiza el hospital a partir de las 8 a.m. en Tres Esquinas. Bueno, entonces es una especie de marcha, ¿no? Esta marcha, ¿por qué se hace desde allí y para qué se hace? Queremos que toda la comunidad se involucre, que toda la comunidad se concientice de la importancia de la detección temprana del cáncer de seno. Con esto podemos evitar muertes por este problema que, como vemos diariamente en televisión, es una de las causas principales de mortalidad. Entonces queremos hacerlo desde Tres Esquinas para que el pueblo nos acompañe y que todo el mundo se concientice de la importancia de cuidar su salud, que todas las mujeres cuiden su salud y que no vayan a ser víctimas de esta terrible enfermedad. Vale la pena, de pronto, no sé, los caballeros, nosotros, también impulsar a las damas, ¿no? Decirle a la esposa, a las hijas, a la familia, a las hermanas, bueno, camine, vamos, los acompañamos, porque esa es una campaña importantísima. De pronto hay un caballero que dice, ah, no, eso es para las mujeres nada más. ¿Qué importancia le vemos a esto? Cuando un problema de estos llega a una familia, afecta a todo el núcleo familiar. Si una persona, si una mujer resulta con cáncer de seno, se va a ver afectado toda la familia, el esposo, los hijos, los padres, toda la familia. Por eso, de ahí la importancia de que todo el núcleo familiar se concientice de que es un problema que nos afecta a todos, no solamente a la persona que lo padece, sino a todas las personas de la familia. Por eso invitamos también a los señores que participen en la movilización. Bueno, esta movilización, antes que de pronto llevar una camiseta, antes que de pronto llevar una pancarta, un consejo primordial. Sí sería importante que las personas, que se note la presencia de las personas. Por eso estamos invitando a los grupos, a las veredas, que lleven sus pancartas donde digan tal vereda presente, la junta tal presente, que se vea que realmente les importa la salud, que realmente se conectan con los programas que el hospital, la alcaldía y la Secretaría de Salud. Es importante resaltar que esta es una actividad coordinada por el hospital, la alcaldía y la Secretaría de Salud. Es un trabajo conjunto de todas las entidades para promover la detección temprana del cáncer de seno. ¿Aquí en Sasaima se ha detectado este flagelo? Sí, claro, en toda parte se encuentran estos casos y Sasaima no es ajeno a esta patología que lamentablemente ha llegado a nuestro pueblo y que tenemos varios casos. ¿Tenemos de pronto indicios por qué esta enfermedad? Pues el cáncer es una enfermedad que llega a cualquier persona, pero lo más importante es detectarlo a tiempo o prevenirlo. Con esta movilización se busca prevenirlo, que las mujeres se hagan periódicamente su examen de seno, que asistan a sus controles, que vengan al ginecólogo. Eso es lo que se busca con esta movilización. ¿Normalmente esperan que estén enfermas? Lamentablemente en muchos casos sí, pero por eso estamos concientizando a la gente a autocuidar su salud. No esperar que nos enfermemos, sino venir a los controles antes de que nos lleguen las enfermedades. ¿Tenemos algún caso, un promedio, que actualmente este flagelo avanza más que hace, hablemos, 20 o 30 años? Sí, a nivel nacional, internacional, en las noticias vemos a diario que lamentablemente las cifras cada día avanzan más. Entonces, por eso, todas las entidades, el Ministerio de Protección Social, el Ministerio de Salud, las Secretarías de Salud de todos los departamentos, los hospitales, todas las entidades de salud, estamos trabajando de la mano para luchar contra esta enfermedad. ¿Qué le decimos de pronto a aquellas jovencitas o a aquellas damas que dicen, no, yo todavía estoy muy joven, yo que iba a tener cáncer? El cáncer no escoge edad, llega a cualquier edad, a cualquier persona, no escoge raza, no escoge color, no escoge estrato social, no escoge que es delgada, que es gorda, llega a cualquier edad. Entonces, por favor, esto es para todas las mujeres del mundo. Bueno, ya para finalizar este segmento, invitamos una vez más. A partir de las 8 de la mañana se inicia la movilización en Tres Esquinas. Cordialmente invitada a toda la comunidad sasaimera. Bueno, al ingresar yo acá al Hospital Hilario Lugo esta mañana, me encuentro que la veo allí como cuando está, me recordaba cuando estaba uno en la escuela, en el colegio, que el profesor se hace allá adelante y le está explicando a la comunidad. Y veo que le está diciendo a la gente, mire, esos son los derechos, esos son los deberes que ustedes deben exigir al hospital. ¿Podemos saber algunos derechos y deberes que tienen la comunidad con los hospitales? Perfecto. La institución tiene muchos mecanismos de participación. Algunos de ellos están a cargo de la oficina de SIAU, que es el Servicio de Información y Atención al Usuario, el cual dirijo, está a mi cargo. Algo importante es dar a conocer a las personas que existen mecanismos de participación como los buzones de sugerencias, las encuestas, la asociación de usuarios que ya fue elegida, y que el hospital tiene dentro de su código de buen gobierno, tiene establecidos unos deberes y derechos, tiene el decálogo de deberes y derechos de los pacientes. Qué importante es que la comunidad se tome tiempo para leerlos, conocerlos, porque el no conocer los deberes y los derechos no nos exime de responsabilidades. Entonces, el hospital tiene el decálogo de deberes y de derechos publicados en la parte de consulta externa y en la parte de urgencias. Está a mi cargo estar haciendo la socialización. Lo que usted, señor Páez, me encontró haciendo hoy, lo hago continuamente, es hacer despliegue de los deberes y derechos a todas las personas de la comunidad. Esto lo hacemos también a nivel interno, con el cliente interno, es decir, con los empleados. Pero es una función muy importante periódicamente estar dando a conocer los deberes y derechos a todos los usuarios. Uno de los deberes, el primer deber que tiene, el primer derecho, hablemos de los derechos. El primer derecho que tienen los usuarios es elegir libremente el médico o el profesional de salud que le preste sus servicios. Si pensamos si el hospital lo cumple, sí lo cumple, porque tenemos unas agendas médicas. Nosotros, cuando las personas llaman o se arriman al hospital a pedir una cita, ellos dicen, quiero una cita con la doctora Graciela, un ejemplo. Nosotros les decimos, listo, hay cita para mañana o pasado mañana con la doctora Graciela. Pero si la agenda de la doctora Graciela ya está llena, entonces le informamos al usuario. La agenda de la doctora está llena hasta la próxima semana. Si gusta, le ofrecemos otras opciones. Le damos a conocer que tenemos disponibilidad con el doctor Charris, con la doctora Jenny, con los otros médicos que tiene la institución. No se viola el derecho porque se le informa al paciente que la agenda del médico que ella está buscando está ocupada, pero se le ofrecen otras alternativas. Pero si el paciente decide, no, yo quiero con la doctora Graciela porque es la que me está tratando, entonces pido la cita la otra semana, entonces está cumpliendo su derecho. Esto pasa también cuando los pacientes tienen, el hospital presta algunos servicios que tiene contratados con las EPS, servicios de segundo nivel. Cuando las personas vayan a autorizar a sus EPS unos servicios de segundo nivel, tienen el derecho de decir, yo quiero que ese servicio me lo presten en el Hospital Hilario Lugo. Explican por qué. Me evito transportes, tiempos, todo esto, y la gente debe hacer cumplir ese derecho. Bueno, importantísimo, vean, algo que no sabíamos, ¿no? O sea que uno puede, le dicen, bueno, va a ser trasladado para el hospital de Facatativá, por decir algo. Uh-huh. Y uno dice, no, yo quiero el de Sasaima porque me hace daño el transporte. ¿Eso es posible que se realice? Esto va de acuerdo a la patología y al criterio médico. Si un paciente necesita ser remitido a una institución de mayor complejidad, es el médico el que define que el hospital de Sasaima, que es un hospital de primer nivel, no puede en este momento prestar el servicio que necesita ese usuario. Pero si el médico dice, claro, acá en el hospital lo podemos atender, ese servicio lo tenemos disponible y el paciente no necesita ser trasladado, claro que el paciente puede solicitar eso. Bueno, vamos en el primer derecho. ¿El segundo derecho? Que procurar el autocuidado de su salud para él y para toda su familia. Las personas deben estar afiliadas a un régimen de salud, bien sea contributivo, subsidiado, independiente, pero deben tener un seguro de salud. Entonces es un derecho a que ellos tengan su seguridad social. Estar afiliados a cualquier EPS es un derecho de las personas. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces tenemos que acudir, ¿no? Si vemos que no tenemos EPS, pues rapidito acudamos al hospital y allí nos dan la información. Perfecto. Tercer derecho. Recibir información clara y oportuna de toda su situación de salud. Si no entendieron, pregúntele nuevamente al médico. Pregúntele, doctor, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Cómo debo tomarme los medicamentos? Recibir información clara y oportuna. Y es importante, ¿no?, que le den la información. Claro, perfecto, es un derecho. El otro derecho es un trato digno. Recibir un trato digno de todo el personal que les presta el servicio. Las personas pueden ser muy humildes, pueden ser muy de alta alcurnia, de donde sea, todos tienen el mismo derecho a ser tratados con dignidad. Bueno, importantísimo, ¿no? Vemos en algunos casos las fórmulas, no está bien legible para leer los medicamentos y esto. Es un derecho que nos den a nosotros esa información. Vea, por favor, colóqueme que yo no entiendo su letra, doctor. Afortunadamente ahora con el nuevo sistema que implantó el hospital, todas las fórmulas salen en el sistema, entonces salen en computador. Ya no tenemos ese problema de que la letra no sea legible porque los médicos están en la obligación de hacer las fórmulas por sistema. Entonces salen en computador, entonces no tenemos ese problema. Bueno, perfecto. ¿Otro derecho? Recibir o rehusar apoyo espiritual. Por ejemplo, si una persona está hospitalizada y dicen, le vamos a traer el padre, dice, no quiero, no me interesa, sí lo necesito, eso es un derecho de las personas. De igual forma la religión, ¿no? Sí, perfectamente. Otro derecho es, si en este caso no se da, pero en las instituciones donde se hacen trasplantes de órganos, las personas pueden decir, yo voy a donar mis ojos, yo voy a donar, entonces es un derecho que ellos tienen a aceptarlo o a rehusar la donación de órganos. Bueno, importantísimo, vamos aprendiendo poco a poco los derechos que tenemos nosotros como usuarios en los hospitales. ¿Hay más derechos? Otro derecho es a recibir información sobre las cuentas. Si no está de acuerdo, ¿por qué me están cobrando esto, lo otro? Otro derecho muy importante, la reserva de la historia clínica. La historia clínica es un documento que le pertenece al paciente. Entonces, cualquier persona no puede venir a pedir la historia clínica del paciente. Solamente si es un menor de edad o una persona discapacitada, el tutor de esa persona puede solicitarlo en forma escrita. Pero si yo necesito mi historia clínica, debo pedirla personalmente y llenar un formulario para que me la entreguen. ¿El derecho a la privacidad también existe? Claro, el derecho a la privacidad está incluido en el derecho de la custodia de la historia clínica. Nadie tiene por qué saber mi patología, solamente el médico y yo. Entonces ahí se da el derecho a la privacidad, a que cuando a mí me estén atendiendo sea yo el único paciente y no estén entrando y saliendo las personas. ¿El derecho de pronto a la comida que se entrega allí en los hospitales? Trato digno, va involucrado en el trato digno. Si una persona está hospitalizada debe ser recibir trato digno en todo, es integral el servicio. En algunos casos, de pronto algunos pacientes no pueden comer porque no les da ganas de comer ni nada. ¿Es posible que pronto como que les obliguen a que tiene que comer o no? No, eso va de acuerdo a lo que ordene el médico y a la condición de salud de la persona. Si el médico ve que el paciente físicamente no tolera la alimentación, entonces busca otros medios. Bueno, tenemos algunos otros derechos. Tenemos deberes, señor Páez. Ya, bueno, entonces ya hablamos de derechos, ¿no es cierto? Ahora los deberes que tenemos nosotros para con el hospital, ¿no es cierto? Ajá. Bueno. Así como tenemos derecho a escoger libremente el médico, tenemos el deber de asistir a las consultas, porque las personas piden la cita y muchas veces no vienen y tampoco la cancelan a tiempo. Entonces tienen obligación de cumplir las citas. También tienen otro deber, que es el autocuidado de su salud y la de su familia. También tienen el deber de tratar dignamente a las personas que los atienden. Así como hay el derecho de ser tratados dignamente, también tienen la obligación de tratar dignamente, porque en muchos casos se dan que vienen y son muy altaneros con las personas, con los médicos, con los profesionales que les prestan el servicio. Entonces eso es equitativo. Yo doy y recibo. También tienen el deber de traer a sus hijos a todos los programas de salud que les ofrece la institución. Otro deber importante es dar la información que el médico les solicite. A veces se ponen bravos y dicen, luego usted no es el médico, no es el que sabe, pero no. Si una persona es diabética y el día anterior consumió una cantidad de azúcar y no le informa al médico, el médico no vive con la persona. Entonces necesitamos que sean claros en la información que le dan al médico también. O si una persona es hipertensa y lleva 4 o 5 días sin tomarse los medicamentos, pues también, y no le informa al médico, entonces también están en la obligación de dar información para que su diagnóstico sea más asertivo. Importantísimo, ¿no? Uno se da cuenta cuando llega a un hospital y ve cosas tremendas, casos en que uno dice, bueno, pero ese médico fue que me dejó morir a mi mamá, a mi papá, ese médico me dejó morir al niño porque una negligencia, porque esto. Hay veces uno piensa que el médico es el salvador de las vidas, que él es el que dice, no, ya se va a morir, no. Entonces yo pienso que como que también hay que tener conciencia en estos casos. Claro, ¿qué pasa? Muchas personas vienen y traen a su familiar, a su papá, a su mamá, a su hermano, su hijo, cuando ya están en unas condiciones de abandono total, hipertensos que nunca traen al control, niños en estado de desnutrición. Entonces están violando los derechos de ese niño, los mismos familiares. Los adultos mayores que los traen y los dejan en el hospital como si el hospital fuera un hotel, como si fuera un ancianato. Entonces también la gente está incumpliendo una norma que es la protección de su familia, y para ellos también hay ley. Entonces las personas que están maltratando a los adultos mayores, a los niños, y que creen que el hospital es un hogar geriátrico o un hotel, pues también vamos a mirar qué hacemos con estas personas, porque también tienen la obligación de responder por ellos. Bueno, importantísimo, Ruth Damaris Rivera, ella es la... persona encargada como trabajadora social del Hospital Hilario Lugo de Sasaima. ¿Ya cuánto tiempo lleva acá? 26 años. 26 años, uh-huh. Y de parte mía personalmente la felicito, me doy cuenta, pues uno viene así como desapercibidamente a mirar cómo está y vemos la actividad de ustedes, lo importante, sobre todo esa comunicación que usted le entrega a la comunidad, ¿no? A los pacientes y a las personas que vienen a acompañar a los pacientes, nos damos cuenta que de verdad es una forma muy, muy de corazón que usted lo hace. Y una vez más la felicito. Muchas gracias, señor Páez. Y de paso, pues agradecerle habernos recibido aquí en el Hospital Hilario Lugo de Sasaima para esta información muy especial para Recorriendo Cundinamarca, las 25 emisoras más importantes a nivel del departamento. Muchísimas gracias una vez más. Gracias a ustedes, y nuevamente le recuerdo a la comunidad, 15 de julio a las 8 de la mañana, gran movilización contra el cáncer de seno. Los invitamos muy cordialmente. Desde Sasaima, la primavera cundinamarquesa, un amigo de ustedes, Luis Carlos Páez Espitia, les dice a Víctor Manuel Salamanca, a Jenny Patricia Rodríguez y a Elkin Parra Chávez, que sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción, el pasado 15 de abril de 2013, la ANTV emitió la resolución número 433, la cual reglamenta parcialmente la televisión comunitaria cerrada, sin ánimo de lucro. Entre otros, se les exige constituir las garantías de operación, sin embargo, muchos aseguran no poder asumir el costo que representa dicha licencia. Por lo anterior, el senador Carlos Ferro solicitó a la Autoridad Nacional de Televisión ampliar el plazo establecido, el cual se vence el 30 de julio, y además verificar si realmente las aseguradoras están vendiendo este tipo de pólizas. Hay asociaciones que aún no cuentan con los recursos para pagar dicha póliza, pues cada vez sus fuentes de ingresos son mínimas. El sostenimiento de este tipo de televisión se hace cada vez más compleja, recalcó. Por otra parte, la resolución exige a los interesados en licencias de televisión comunitaria manifestar la intención de continuar con el trámite de solicitud de la licencia y/o ajustar y/o actualizar sus solicitudes al nuevo reglamento. Pero lo cierto es que la mayoría de asociaciones se quedaron en la discusión y revisión de dichas solicitudes sin resolver el asunto de manera concreta. Pedimos a la ANTV que no solo amplíe el plazo, sino que además respalde a las asociaciones de canales comunitarios en el país con tal de buscar mecanismos de financiación que les permita cumplir con los nuevos requisitos exigidos, así como mantener vigencia en medio de las nuevas necesidades del sector, expresó el congresista. Por último, Ferro instó a los canales comunitarios a trabajar de manera gremial y así solicitar las autorizaciones de los canales incidentales a nivel internacional ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. En Choachí, sala de redacción. Si usted es de las personas que le gusta viajar y está buscando una alternativa cómoda por tiempo, el municipio de Choachí es una de ellas, con grandes extensiones de tierra, con una gran variedad de paisajes a tan solo una hora de Bogotá, con uno de los climas más agradables del país, temperatura entre 18 a 22 grados centígrados, y con todas las opciones que se acomodan a las necesidades de cada visitante. Choachí, municipio de Cundinamarca, ubicado en la provincia de Oriente, a 42 kilómetros de Bogotá. Este hermoso lugar, con grandes paisajes y hermosos sitios turísticos, es una buena alternativa cuando se quiere visitar un espacio cercano a la ciudad, donde se puede disfrutar de todo lo que ofrece turística, cultural y gastronómicamente. La administración municipal le informa qué sitios puede venir a conocer en Choachí, Cundinamarca, en un breve resumen con los más representativos. Termales Santa Mónica. Este mágico lugar donde puede venir a relajarse con lo mejor de las aguas termales curativas y terapéuticas, piscinas para todos los gustos y todas las edades, además del servicio de sauna, jacuzzi, masajes, terapias relajantes, spa, restaurante con deliciosos platos típicos para disfrutar en familia y servicio de bar con las mejores bebidas. Cuenta con 48 lujosas habitaciones en el hotel con atención personalizada. La Chorrera, a 2.545 metros sobre el nivel del mar, se encuentra la primera cascada escalonada más alta de Colombia y la sexta más importante de Latinoamérica. Ocupa el puesto 60 a nivel mundial. Esta riqueza hídrica con un espectacular paisaje que usted no puede perder. Por esta misma ruta se encuentra el Chiflón, otra cascada más pequeña, con un espectacular paisaje empedrado y con bastante riqueza montañosa. Este es el plan ideal para quienes les gusta las caminatas ecológicas y disfrutan del clima húmedo y rocoso de esta región del país. Casa Gestante La Minga. Es un bello lugar para llenarse de buena energía y, bajo su filosofía, dejar atrás todo lo que no sirve. Allí puede disfrutar de un plan ecológico, visitar la huerta casera y conocer además de la arquitectura y las construcciones en madera en Guadua y el aprovechamiento de la naturaleza con bajos consumos de energía biosostenible. La cara del indio, caminata Páramo Cruz Verde, formación rocosa muy grande que asemeja la cara de un cacique de tribus indígenas. Para llegar hasta allí, se debe atravesar el inmenso páramo, donde se pueden apreciar toda la diversidad en fauna y flora del lugar. El municipio de Choachí cuenta con una gran cantidad de servicios turísticos que se pueden visitar, siendo estos los más representativos. La administración municipal, en nombre del alcalde Carlos Alfonso Cotrino Guevara, hace la invitación a todos los turistas a que visiten esta hermosa tierra de amor y paisajes y conozcan todos los planes de esparcimiento y de relajación en compañía de la familia, además de disfrutar de la gastronomía y cultura que ofrece con mucho cariño y atención este hermoso lugar para todos los turistas. Llega Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial. Saludo cordial a esta hora de la mañana para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Hoy en este espacio nos acompaña el señor alcalde del municipio de Vergara. Bienvenido a Recorriendo Cundinamarca, señor José Alexis Ramírez. Gracias, Rubén. Muy buenos días a todos los oyentes de esta red que tanto bien le hace a Cundinamarca y donde pueden transmitir las diferentes inquietudes y realizaciones de los municipios. Bueno, ¿de qué se tratan los gobiernos veredales? Bueno, los gobiernos veredales quedaron establecidos dentro del Plan de Desarrollo Municipal y es una actividad que realiza la administración en las diferentes veredas. Entonces, ubicamos un sector y toda la administración se desplaza a prestar los diferentes servicios que presta la administración. Invitamos igualmente al hospital, a la iglesia, a la Policía Nacional, al grupo, al PIC, va a la red Unidos, personería, concejales, juntas de acción comunal y realizamos algún tipo de actividad que se establece previamente con los presidentes de juntas de acción comunal o con la comunidad. Entonces ya hemos realizado 3 gobiernos veredales este año, nos ha ido bastante bien y esperamos completar 10, que fue la meta que nos pusimos para este año. ¿Esto se realiza en las escuelas? No necesariamente, pero pues es el sitio más adecuado para reunir a la comunidad. Y es así como en los 3 que hemos hecho, que son la vereda Llano Grande, estuvimos en el colegio Llano Grande, estuvimos en Villa Olarte, donde fue en el caserío, y estuvimos aquí en Chontecito, en la parte alta, en la escuela del Impar. De las escuelas se les ha hecho un mantenimiento, ya que las encontramos bastante deterioradas y algunas otras actividades, sean charlas preventivas, peluquería, la personería va, la tesorería, también ustedes pueden pagar los impuestos, va la comisaría de familia, donde se han resuelto algunos casos y esperamos pues hacer otro tipo de actividades en los futuros gobiernos veredales que hagamos. Pero básicamente es la presencia de la administración en las comunidades, para que haya confianza, para que el ciudadano pueda estar más cerca de la administración y llevar las diferentes inquietudes. Entonces ahí les transmitimos los diferentes programas que hace la administración, les comunicamos las cosas y pues la gente no tiene que desplazarse al casco urbano para muchas veces resolver algún problema que puede hacerlo en ese gobierno veredal. Señor alcalde, háblenos sobre turismo acá en este municipio. ¿Qué estamos haciendo por el turismo? Vamos a fortalecer esta cadena que es muy importante para la economía de nuestro municipio, así como para este año tenemos proyectado hacer un sendero peatonal para que se le dé a esta parte del Tigre y la Vistosa, que se están sitios donde se están desarrollando unos proyectos bien interesantes, particulares, pero que el municipio puede dar la mano y hacer algunas inversiones en infraestructura para que el turista pueda disfrutar de este hermoso sitio. Entonces vamos a hacer un camino peatonal. Igualmente estamos adecuando la entrada a nuestro municipio para que el visitante pueda disfrutar de estos hermosos paisajes, y es así como estamos en este momento adecuando un sendero para que la gente disfrute con la siembra de árboles ornamentales y palmas. Igualmente vamos a trabajar en el turismo religioso. Entonces vamos a adecuar un mirador turístico en el sector aquí urbano, en el sitio de la Virgen, donde está la Virgen en el Alto. Vamos a hacerle mantenimiento o adecuar este camino hacia allá y poner ese sitio bien bonito. Y fomentar más con las actividades culturales para que la gente nos visite. Entonces, Robin, usted sabe que en 15 días tenemos las fiestas de nuestro pueblo, donde se le promocionará a este sector, como he dicho, que es bien importante para que la gente visite más a nuestro municipio. Recordarle a las diferentes comunidades, a los amigos, que continúen con ese esfuerzo grande que han hecho manteniendo y poniendo bonitas sus viviendas. Esto es lo que atrae el turismo, igualmente a los propietarios de los establecimientos comerciales, para que vayan adecuándolos de tal forma que el visitante se sienta bien. Y sé que vienen algunos proyectos de infraestructura para mejorar el turismo en nuestro pueblo, ya que no contamos con buenos hoteles, no contamos con balnearios, con sitios donde se pueda venir a descansar. Pero también contamos con algo que debemos decírselo a la gente: contamos con un paisaje hermoso, y es así como está llegando gente hemos visto últimamente bastantes buses de turismo que vienen a disfrutar de ese hermoso sitio como es la Cascada del Escobo, en el cual se ha venido explotando por varios municipios, como el caso del municipio de Nimaña. Pero en este momento también tenemos empresas aquí que comienzan a explotar este hermoso sitio, y ya se está conociendo y lo vamos a hacer conocer a nivel nacional, para que poco a poco vaya viniendo más personas a visitar a nuestro hermoso municipio. Señor alcalde, háblenos un poco sobre infraestructura vial. Ese tema es bien complicado para nuestro municipio. Ustedes saben que Vergara cuenta con aproximadamente 480 kilómetros de vías, y que la topografía de nuestro pueblo es bien empinada. Entonces, hacerle mantenimiento a las vías ha sido difícil. Pero ahí estamos trabajando permanentemente con el Banco Maquinaria, con la maquinaria que tenemos, y ya hay vías donde las hemos recuperado, ya que el invierno, el agua, cada vez que llega nos causa bastante afectación, pero hemos ido recuperando. Y en este momento, por ejemplo, estamos interviniendo la vía Vergara-Nocaima con unos muros de contención que nos asignó la gobernación de Cundinamarca, y los cuales van a mejorar el tránsito en esta vía, ya que presenta demasiado peligro. Son cuatro muros y próximamente viene una adición para uno más, con una inversión aproximada a los 1,000 millones de pesos. Esta vía ya quedará, pues, no totalmente adecuada, pero seguimos trabajando. Igualmente estamos gestionando recursos en el INVÍAS y en la gobernación de Cundinamarca para hacer placahuellas en los diferentes sectores. Entonces, los próximos días le estaremos informando a la comunidad sobre estos proyectos que ya de los cuales hemos firmado algunos convenios, y ya vamos a iniciar la parte contractual para iniciar la intervención de las diferentes vías. Vamos con el tema de educación. Sí, aprovechar este espacio para agradecer a las directivas del SENA, las cuales han contribuido con este sector tan importante para nuestra comunidad. Así como el SENA tiene presencia permanente aquí en Vergara, para aquellos jóvenes que no tienen la oportunidad de desplazarse o que se quieren quedar en nuestra región y que a través del SENA pueden hacer su formación académica. Tenemos varios cursos que están en proceso, están actualmente en el proceso educativo. Igualmente, comentarle que hemos hecho la intervención a algunos establecimientos educativos que estaban bastante deteriorados. Se encuentra uno que hacía bastantes años que no se le invertía a este sector. Entonces, para este año vamos a adecuar aproximadamente, creo que 12 escuelas que quedarán en buen estado, con pintura, mantenimiento de los baños, de las aulas, con dotación de computadores. Entonces es algo que motiva a los estudiantes y que hace que el joven pues vaya, se sienta más en su sitio de estudio. Igualmente en la parte educativa estamos actualmente construyendo la unidad educativa del Colegio Fidel León Triana. Eso es gracias a un convenio que se firmó por la administración anterior por 1,000,000,000 de pesos, y se está adecuando las aulas para trasladar toda la parte educativa en el casco urbano a ese sector. Entonces allá se van a construir unas aulas donde va a estar la secundaria, y donde está actualmente funcionando en la secundaria pasaría la primaria Pablo VI, y vamos liberando espacios para otras obras, pero ahí vamos avanzando con estas obras. Han tenido algunos inconvenientes, pero aspiramos a que este año quede por lo menos la primera fase de esta obra quede concluida. Igualmente comentarles que en días pasados, en meses anteriores, hicimos la entrega de 213 tablets para los estudiantes. Eso fue gracias a un convenio que hizo el departamento de Cundinamarca con el Ministerio de las TIC, y nos asignaron al municipio de Vergara esta herramienta tan útil para los estudiantes. Ya hicimos entrega y pueden disfrutarla. Y ya está, usted sabe que en el parque se puede disfrutar del internet gratuito gracias a la Secretaría de Conectividad del Departamento de Cundinamarca. Ya contamos con Wi-Fi, entonces los estudiantes pueden venir a hacer sus tareas ahí al parque, en el sector donde se cuenta con este servicio. Igualmente el portal interactivo ya está funcionando, estamos trabajando con el SENA y pueden disfrutar de este servicio en este sitio que se construyó precisamente para eso. Una buena noticia para los estudiantes y para este sector educativo es la asignación de un bus escolar. El señor gobernador en días pasados nos hizo una mención de un mural que se elaboró en el Día del Desafío, aquí en el casco urbano. Y ese día pues le solicité un bus para transportar los estudiantes y para las salidas pedagógicas que se tengan que hacer. Y el señor gobernador nos asignó, nos incluyó en el proyecto de adquisición de buses para los municipios, y Vergara quedó ahí. Tenemos que cofinanciar el 30%, aproximadamente son 60 millones. 60 millones pues que no le vamos a invertir a las escuelitas este año, pero que vamos a tener este servicio tan útil. Entonces el municipio de Vergara va a contar con un bus para, como le dije, para las salidas pedagógicas y para prestar parte del servicio de transporte escolar. Señor alcalde, ya para finalizar, usted comentaba sobre las tradicionales ferias y fiestas. ¿Qué días se realizarán y qué actividades se harán? Bueno, invitar desde ya a toda la población de Cundinamarca, toda la población cundinamarquesa, a estas grandes festividades de la Virgen del Carmen y ferias y Festival de la Cultura Popular. Las ferias inician el 19 y terminan el 21 de julio, el viernes 19 de julio y terminan el domingo 21 de julio. La programación es bien variada. Vamos a tener primero pues agradecer serenata a la Virgen, que donde tendremos la oportunidad de darle agradecimientos de verdad por todos los favores recibidos. Música popular, diferentes orquestas, para los tres días un desfile de carros, cabalgata, bendición de los vehículos y actividades culturales. Los invitamos a que disfruten de estas festividades, que puedan ustedes disfrutar de las comidas y de esto que hemos estado preparando durante meses para deleitar a los amigos que nos visitan y a los a todos los paisanos que para esas festividades dejan sus diferentes actividades y vienen a nuestro pueblo a disfrutar de esta, de estas fiestas que son ya tradicionales y que esperamos que este año sea masiva la asistencia. Y algo muy importante, el comportamiento desde ya, pedirle a toda la comunidad que donde invitamos a las personas a que con su buen comportamiento disfruten de estas fiestas y sigan las instrucciones que da la organización. Bueno, señor alcalde, ¿cuáles serán los artistas que estarán en tarima? Bueno, a ver, para el día viernes tenemos la inauguración de las fiestas con el grupo Vallenato, los Embajadores Vallenatos, y el artista de Yo Me Llamo Don Omar. Eso es para el día viernes. El día sábado tenemos una orquesta, un grupo que se llama San Miguelito, y la presentación del artista vallenato Luis Fercuello. Igualmente el grupo o la orquesta Son de Caña y Café, una orquesta con violines, que hará su presentación aquí. Y para el día domingo tenemos la presentación de la agrupación Banda Carranga. Para la serenata a la Virgen viene un grupo musical que lo donan algunas personas, no tenemos el nombre, pero esperamos, pues es un grupo muy, muy conocido. Bueno, señor alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos a este espacio de Recorriendo Cundinamarca. Gracias a ustedes, a la emisora Frecuencia 5, por esta oportunidad que nos brinda a los municipios de transmitir las diferentes actividades que hacemos, y desde ya invitarlos a que nos estén visitando frecuentemente y a que continúen ustedes haciendo esta labor tan importante de llevarle la información a todos los habitantes del departamento de Cundinamarca. Mire, hay muchas cosas de qué hablar, Rubén. En estos días aspiramos a tener un programa en directo con ustedes para que las comunidades se enteren de las diferentes actividades que realiza el municipio, de los diferentes programas que estamos haciendo, los proyectos que vienen en camino. Son muchas cosas que a veces por la falta de información se distorsionan las cosas, pero vienen cosas en materia de vivienda, construcción de vivienda nueva, mejoramientos de vivienda, vienen la intervención de vías, la parte educativa, acueductos, estamos mejorando algunos sectores en materia de agua potable, viene la pavimentación de algunas vías aquí del casco urbano. Entonces, los invito desde ya a que en los próximos días nos acompañen y pues estén ahí como fieles radioescuchas de esta emisora que ha hecho presencia en nuestro municipio y que, como dije, nos permite transmitirle a las comunidades todas las actividades que realizamos en nuestros municipios. Hoy nos acompañó en este espacio el señor alcalde del municipio de Vergara, José Alexis Ramírez Delgado. A todos ustedes, muchísimas gracias por sintonizarnos. Esta es Frecuencia 5, transmitiendo desde Vergara, Cundinamarca. Siga Patricia y Víctor Manuel recorriendo Cundinamarca. Al estilo de nuestra tierra, San Juan de Río Seco. Ya está lo nuevo de Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marineros. Tengo un amor muy verdadero, sé que me quieres sin interés. Contactos 313-872-8146, 313-351-2433. Edilberto Gómez y su grupo Renacer Marineros. Esa mujer es culpable de mi mala situación. Dios quiera que algún día te alivie mi corazón. Frecuencia 5. Agradecimiento especial a todos los oyentes por su sintonía. Así finaliza Recorriendo Cundinamarca en esta emisión. Mañana los esperamos con más noticias de nuestro departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy en la producción, Elkin Parra. Aquí termina.